Yo, tu milicia, directamente desde MC Studios, you know, programando. Ya tú sabes, pa' que reflexione nuestras expresiones, pa' que reflexione nuestras expresiones. Voy a decírtelo aunque no quieras oírlo, aunque estás cansado de decirlo y repetirlo. En las esquinas, en los parques, en las plazas, pero a las palabras bien de lejos tú le pasas. Te preocupa mucho más por parecerte al mundo y te olvidas por completo lo que realmente es profundo. Que si las modas, el guillo, la salidera, habla de tu Dios como si hablara de cualquiera. Como si la culpa de tu problema la tuviera. Fueron tus pecados los que hicieron que él muriera. Fueron tus maldades las que hicieron que él sufriera. Malagradecido para que la luz tuviera. El que menosprecia al hijo, menosprecia al padre. El que se avergüenza de su Dios es un cobarde. La verdad no peca, pero se incomoda. Yo no te me acomode porque no la he dicho toda. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién te digo yo? Que esto terminó. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? Que tú con esto porque el show ya empezó. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién te digo yo? Que esto terminó. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? Que tú con esto porque el show ya empezó. ¿Qué pasó? No me subestime porque soy soldado raso. Si no te interesa lo que digo, no te atraso. Después no te quejes si te agarran con el mazo. Tra, tra, y te da un par de cantazo. Que algún enemigo no haga tropezar tu paso. Yo, yo, señor ministro de corbata y de sombrero. Si usted vino a servir, ¿por qué seguía de primero? Si primero solo hay uno, paga el Cristo verdadero. Piense a dónde va a llegar sentado en esa silla, señalando y criticando a los que se arrodillan. Predican y oran, aunque piden una ofrenda, pero colaboran. Si el poder del evangelio se resume en las acciones, los hombres crean límites, fronteras, disensiones. Que Dios te ilumine pronto para que reacciones y vayas a este mundo a pelear los corazones. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién te digo yo? Que esto terminó. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? Que tú con esto porque el show ya empezó. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién te digo yo? Que esto terminó. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? Que tú con esto porque el show ya empezó. Aquí no estamos defendiendo a nadie. Pero en este asunto hay que pararse como un tiger. Es increíble ver cómo la iglesia duerme, mientras en la calle miles y miles se pierden. Son increíbles las peleas entre ministerios, cuando deberían ya calmarse y ponerse más serio. Si Cristo dijo solo acércate, no temas, porque tú me quieres encajar en un sistema. Yo, deja de engañarte, brother, y engañar al mundo, porque a Dios no se ha engañado ni por un segundo. Esto no es un juego de tener más puntos. Mientras juega Mario Bros, entierran un difunto. Final, ¿quieres café con tamal? Esto es milicia, bro, no lo tomes a mal. Yo, nuestras expresiones directamente desde MC Studio. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién te digo yo? Que esto terminó. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? Porque tu boleto, porque el show ya empezó. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién te digo yo? Que esto terminó. Do you wanna know? ¿Qué es lo que pasó? Pensaron que con milicia que había pasado, regresamos con un sonido bien pesado.